La vaca loca y gigantona y la cumbia pa' bailar con Justiniana, pa' torear la vaca loca y gigantona y la cumbia pa' bailar con Justiniana. Suenen campanitas, campana banqueña, y dígale al pueblo que se acerca la gran fiesta. Virgencita negra, patroncita pura, oye las canciones de un trovador de tu tierra. Óyelo, el Lento Gil, ¿por qué te dejaste la cabeza enjabonada, mi hermano? Oye, Felito Areche, diviertan todos llenos de alegría, con la cumbia en la esquina de papá abuelo, donde bailan con las velas encendidas, con la cumbia en la esquina de papá abuelo, donde bailan con las velas encendidas. Suenan campanitas, campanas banqueñas, y díganle al pueblo que se acerca la gran fiesta. Virgencita negra, patroncita pura, oye las canciones de un trovador de tu tierra. ¡Suscríbete al canal!